Muy buenas noches y bienvenidos un viernes más aquí a Corporación del Ruido. Hoy viernes 20... Hoy viernes 15 de julio, en este especial de Monegros que vamos a dedicar al Festival Música Electrónica Monedos. ¿No es así, Nois? Sí, como casi todos los años por este tiempo de verano, siempre hacemos un especial sobre el Festival Monegros, uno de los mayores festivales de música electrónica que se realizan aquí en España, que se hace en Fraga y en Huesca, en el desierto de Monegros. Y vamos a hablaros un poco de él y de los precios y de la gente que viene, de todos esos artistas. Los cambios que ha habido del año pasado a este también, esos cambios que ha habido en la organización, esos cambios, esa ampliación que ha habido como todos los años, que siempre sufre una ampliación progresiva, tanto en el cartel como en el número de espacios. ¿No es así, Nois? Sí, bueno, ya sabéis que este festival lleva muchos años abierto, es uno de los mayores festivales que hay en toda Europa de música electrónica, pero bueno, eso dejaremos para un poco más adelante. Ya sabéis que nuestra forma de contacto es a través del teléfono con el 985-2981-37 o a través de www.radiocuca.org. Sabéis, como siempre, que tenéis a nuestra disposición programas colgados en internet donde os podéis descargar varios programas antiguos y nuevos, como siempre, en archive.org. Y nos dejamos con nuestra sintonía habitual del artista inglés Buriel, productor, canción llamada Arcángel. Vamos a arrancar este especial de Monegros. Como siempre, toda la música que vais a escuchar es de gran parte de los artistas, casi toda la música va a ser de los productores, cabezas de cartel de aquí del Festival de Monegros. Sí, vamos a comenzar con este festival con un tema de Loco Dice. Este Loco Dice es un DJ y productor alemán que hace temas muy buenos de musiquilla así súper bailable. Ha hecho producciones con todos los sellos más potentes de toda Europa, como Obun o como Cocoon o como Va. Y este tema que os vamos a poner ahora se titula La Bicicleta. Thank you. Bueno, vamos a comentaros así un poquitín por alto, como siempre solemos hacer al principio, para arrancar pues todos los artistas que van a actuar en el festival, mientras que lo que suena de fondo, ¿no?, es Óscar, ¿no? Este tema es de nuestro queridísimo amigo Óscar Mulero, es uno de sus últimos temas realizados ahora en el 2011, en su sesión que nos va a hacer con Reco aquí en el en Monegros. Va a comenzar, creo que es a las 5:30 de la tarde. Mucha gente que se está quejando por los foros debido a que es muy temprano para ver a Mulero y a Reco. Pero bueno, es lo que hay. Este tema se llama The Darker Days y está, lo pone normalmente en sus últimas sesiones. Óscar Mulero. Os recordamos que seguís aquí en Radio Cuca en el 107.3 de la FM, como todos los viernes a partir de las 11 de la noche. O a través de www.radiocuca.org. Como siempre, recordamos que tenéis programas actualizados para poder descargaros aquí en este vuestro programa de música electrónica en Radio Cuca, en la radio libre del Principado de Asturias. Vamos a seguir hablando del Festival Monegros, que se va a celebrar el próximo sábado 23 de julio ahí en Fraga, en el desierto, en Zaragoza. Y vamos a empezar a hablar sobre los artistas. Hay 5 pedazos de carpas repartidas por todo el festival. Vamos a hablaros ahora sobre la carpa del Row, que es una de las carpas más grandes que hay ahí en el Festival de Monegros, ya que nosotros fuimos el año 2009 y nos lo pasamos muy bien, que también fuimos acreditados. Y este año volvemos a ir, también con nuestra compañera Marta, la fotógrafa de la radio. Y vamos a empezar con el Row, que comienza con Fátima Haji, esta DJ alumna de Cristian Varela, que mete mucha cañita, scrunk y cosas así, para empezar a las 5 de la tarde. Luego tenemos a Óscar Mulero y a Reco, este asturiano que mete muchísima caña junto con Óscar Mulero en sus sets. Después tenemos a Dave Clark, ya sin palabras, Dave Clark ya es un asiduo a las pistas de baile, y a Josep Cafriagatti, que empezaría sobre las 9:30 de la noche. ¿No es así, Nois? Sí, Josep Cafriagatti empezaría sobre las 9:30, 9:45, y a partir de ahí empieza ya lo que sería la buena música de... Bueno, la buena música. Empezaría lo que es la noche, ya con The Crookers, y luego comenzaría Paul Rich haciendo un live. Marco Carola, y loco mono, el artista que pusimos antes, que os puso antes Nois, Loco Dice. Y para... todavía quedan, Loco Dice. Yo pensé que ya cerraríamos esa noche, pero no es así porque estamos arrancando con el escenario Open Air. Después de Loco Dice comenzaría casi a las 5 de la mañana Josh Wing, y después Steve Lawler. Seguiría Paco Osuna a partir de las 8 de la mañana, Óscar Aguilera, Tony Varga, Mario Viani y Mark Maya, cerrando a eso de las 12 de la mañana. Pero bueno, como sabéis, Monegros no todo es electrónica, ya que cada año siguen fusionando buenos ritmos. En este caso también tiene un cartel muy completo de hip hop, que luego os comentaremos, que es la carpa San Miguel Experience. Luego tendríamos también la carpa Aristov, el club Red Bull Music Academy, que suele también sacar a gente muy muy buena, y la pedazo carpa, la más grande de todas, que es la Open Air del gobierno de Aragón. Ahora os hemos hablado sobre el Row Open Air, os hemos dicho toda la programación de dicha carpa, y vamos a continuar con un temilla, ¿no es así, Nois? Sí, vamos a poneros un temilla de uno de los integrantes de la carpa del Row, que puede ser de los menos conocidos dentro de este pedazo de elenco de artistas que tenemos siempre en Monegros, y él es Josep Cafriagatti. Vamos a poner un tema que se llama Microbiotic. Y nada más que deciros, es un buen artista para pasar, es de esa gente que no se bebe mucho por aquí por la escena española, y nada, este tema a mí es uno de los que me encanta. recordamos que seguís aquí en Radio Cuca en el 107.3 de la FM, como todos los viernes, escuchando buena música electrónica aquí en Corporación del Ruido, a partir de las 11 y pico de la noche, en este viernes 15 de julio, en este especial Monegros. ¿Qué vamos a escuchar ahora, Nois? Bueno, vamos a poneros un tema de Steve Lawler. Steve Lawler es uno de los DJs más aclamados ahora, así de la escena europea. Ya lo vimos el año pasado en el Fresh Weekend. Y este año podemos verlo aquí en el Row Open Air de Monegros. Este tema que se titula Violet. Dump, pasar a continuar. Sabéis que seguís aquí en Corporación del Ruido, en Radio Cuca, en el 107.3 de la FM. Estamos con el Festival Monegros, en este especial que, en el que estamos hablando de, sobre todo de sus artistas y de la música que nos pueden llegar a poner. Vamos a empezar a hablar ahora del Open Air, otro de los escenarios que tiene este pedazo de festival del Gobierno de Aragón. Y vamos a comenzar con Marty, sobre las 5 de la tarde, Frivolous, Luciano y el cabeza de cartel de este año, David Guetta. Voice Noise a las 11 y media de la noche. Vitalik haciendo un Mirror Live, Raúl Mezcolanza y Paul Kalbrenner haciendo un live. Sobre las 4 y media de la mañana comenzará el grandísimo Richie Hawtin, seguirá otra vez Raúl Mezcolanza, el DJ oficial de Florida 135. Kila Producciones con Ben Sings y Paul Mac, nos harán ahí alguna de las suyas, Steve Aoki, y cerrará sobre las 11 de la mañana Cal Cox. Como veis, pedazo de cartel en esta carpa llamada Open Air del Gobierno de Aragón. Son los cabezas de cartel, se podría decir, con nombres como Luciano, como David Guetta, como Vitalik, como Carl Cox, para cerrar. Es un escenario muy contundente. Es un escenario que no se puede dejar a nadie afuera. Es uno de los problemas que tiene Monegros, que si ves a alguien siempre te pierdes a otro en otro escenario. Pero bueno, hay que hacerse una buena línea de la fiesta y tal, y bueno, intentar ver a la gente que más te cunda y intentar ver cuantos más mejor, claro. Como siempre recomendamos que tengáis el cartel al lado, tengáis los horarios y que organicéis un poquitín vuestra noche, ya que con un poco de organización el festival puede ser muy muy contundente, ya que tienes gran variedad, hasta sitios, como hablaremos luego, donde también ponen dubstep y drum and bass. Diferencias de música, que desde aquí os recomendamos, desde el primer artista hasta el último en este especial de Monegros, hoy 15 de julio, ¿no es así, Nois? Sí, vamos a comenzar con el cabeza de cartel, vamos a poneros un tema de David Guetta, no es uno de nuestros DJs más que nos gusten más aquí en Corporación del Ruido, ya sabéis que nosotros nos vamos más por una línea un poco más dura, menos comercial, pero bueno, sabemos que David Guetta es uno de los DJs más afamados ahora, ha tenido multitud de premios de la MTV, bueno, trabaja con todo el mundo y es David Guetta, no hay más que decir. Vamos a poneros un tema con Akon que se llama Sexy Beach. Nothing you can compare to your neighborhood. Oh, I'm trying to find the words to describe this girl without being disrespectful. The way that booty moving, I can't take no more. Had to stop what I'm doing so I can pull her close. I'm trying to find the words to describe this girl without being disrespectful. Damn, girl. A sexy fish, damn, it's a sexy fish. Damn, bro. Damn, it's a sexy fish. A sexy fish, damn, it's a sexy fish. Damn, bro. A continuar aquí en Corporación del Ruido, con más electrónica, lógicamente, y con más electrónica de este especial de alguno de los artistas que va a sonar fuertemente Monegros en el Festival del Desierto de los Monegros. Ese festival que desde aquí os recomendamos su existencia, ya que es un cartel muy largo y extenso, y la verdad es que tenéis artistas de todo tipo. Vamos a continuar ahora con otro de estos de esta carpa Open Air, como bien os decía, del gobierno de Aragón. En este caso vamos a continuar con un artista llamado Voice Noise, y la canción que os vamos a poner es I Go Raven. Así que con todos vosotros, Voice Noise. We'll be right back. Recordamos que seguís aquí en Corporación del Ruido en el 107.3 de la FM, en Radio Cucaracha o a través de www.radiocuca.org. Como siempre, aquí escuchando mucha música electrónica, como todos los viernes a partir de las 11 de la noche. En este caso, en el día de hoy, viernes 15 de julio, estamos con un especial del Festival Monegros. ¿No es así, Nois? Sí, estamos con el Festival Monegros, uno de los mayores, bueno, como os veníamos diciendo, uno de los mayores festivales de música electrónica que hay en toda Europa. Vamos a seguir con un temilla de Vitalik, que nos va a hacer un live en Monegros. Ya a partir de... Ya os hemos hablado de él hace un rato. Pinchaba en la carpa Open Air del Gobierno de Aragón a las 11 de la noche, si no recuerdo mal, no, a la 1 de la madrugada, haciendo un live brutal, y la canción que os vamos a poner es una de las canciones que lo llevaron a la fama de ese disco OK Cowboy. Os vamos a poner el corte número 7 llamado No Fun. Así con todos vosotros, Vitalik. No guitars, no straps, no leather, no fun. We'll be right back. Continuamos ahora mismo escuchando más música, en este caso otro de los cabezas de cartel, no sé si no oís, otro de sus nombres que se escriben con letras mayúsculas. Sí, este nombre se escribe con letras mayúsculas y en oro. Él es Richie Hawtin y este pedazo de tema es Manga. The dump, Radio Cuca 107.3 FM www.radiocuca.org Corporación del Ruido. Monegros 2011. Electrónica desde la capital del Principado de Asturias. Continuamos con más música, en este caso antes de pegar un salto y arrancar con otro de los escenarios vamos a escuchar un tema del encargado de cerrar ese pedazo de escenario llamado Open Air del gobierno de Aragón. Sí, el Skull Cox, no, poco más hay que decir con estas palabras. Es un tema poco conocido de él porque va a ponerte los temas conocidos, ya está en internet. El tema se llama Siberian No Stone. Y nada, Skull Cox. Thank you. Saltamos de carpa y nos vamos a la carpa San Miguel Experience, que era esa carpa de la que hablábamos antes, que sí. Tiene un batiburrillo de músicas totalmente diferentes, no sé si noéis. Sí, podríamos decir que es una de las carpas más eclécticas que tiene todo Monegros. Desde que empieza el festival ya a las 5 de la tarde del sábado, pues tenemos lo que sería rap, hip hop, tanto español como extranjero. Comenzaríamos con Hablando en Plata, Rapsus Clay y Shohai. Luego seguiría Tote King y arrancaría electrónicas diferentes en esta pedazo carpa, como por ejemplo podría ser Busta Rhymes. Sí, que es uno de los cabezas de cartel de este año de Monegros, Busta Rhymes, este neoyorquino que hace hip hop de lo más oscuro. Y bueno, yo creo que para ilustrarnos un poco en esto, pues vamos a poneros un temilla de Drum and Bass de Busta Rhymes llamado Wuha. Después de Buster Rhymes, eso es esto que está sonando de fondo. Más turno para el Drum and Bass con Andy C y NCGQ. Luego tenemos a Venga y a Youngman, a Dirty Phonics Live. Y luego ya arrancaríamos con otra oleada de electrónica nuevamente más clásica, se podría decir. ¿Quién sería esa gente, Noise? Sí, esto lo podríamos enmarcar como los verdaderos música Yuzenka y Stiga, Brodinski, Chris Living y el grandísimo John Dewey. Vamos a continuar escuchando un temilla de un artista llamado Caspa, y que suena pues tal que así ya. Como bien os digo, continuamos con ese artista llamado Caspa. Bitches all love me 'cause I'm fucking Casper. No, why not up with me? Oh, Y no podríamos no hablar de esta carpa, este pedazo de carpa San Miguel Experience, sin hablar de otro de esos nombres propios, como es Venga, otro de los productores de Dubstep más famosos, y vamos a escuchar una canción muy mítica suya, que ¿cómo se llama, Nois? Evolution. Recordaros que estáis aquí en Corporación del Ruido, en el 107.3 de la FM, en Radio Cuca, que estamos en el Festival Monegros, que se va a celebrar el próximo sábado a partir de las 5 de la tarde en Fraga, Huesca. Aquí en Radio Cuca en el 107.3 de la FM, como todos los viernes, a partir de las 11 de la noche, electrónica desde la capital del Principado de Asturias. Vamos a continuar con el escenario San Miguel Experience. Con el último artista de esta electrónica diferente, ya que luego arrancará nuestro compañero Nois a poneros un temilla de los cabezas de cartel, pero vamos a ir despidiéndonos de esta electrónica, como bien os digo, inusual, con un poco de Drum and Bass. Él es un nombre propio, se escribe también con mayúsculas dentro del mundo del Drum and Bass, y es Andy C. Su música es muy bailable y... hoy nos digo, es muy, muy bueno. And I love cocks in my mouth and my pussy. I deserve one fuck in my heart and I deserve another cock in my mouth. Oh, yeah. Esta canción que suena de fondo es Dirty Little Slut. Inside my pussy. You like dirty girls who suck dick? Now you want to see me put two cocks in my pussy? I'd like to put a cock in my mouth because it pleases the guy that I'm doing it to. Oh, yeah! Tras esta inyección de vitalidad de Andy C en el escenario San Miguel Experience, tenemos a Tiga, a Brodinski, a Chris Living y al grandísimo John DeWitt. Vamos a poneros ahora un tema de Tiga, de uno de sus últimos álbumes. Se llama Sunglasses at Mirror. Corporación del Ruido, Radio Cuca 107.3 FM, www.radiocuca.org, viernes, 11:00 de la noche. Nos vamos ya, aquí en este Corporación del Ruido Especial Monegros, hacia uno de los cabezas de cartel. En este caso, el elegido es John Dewitt. ¿Y qué nos vas a poner, Noise? Bueno, este tema es de su producción como con su alias de Bedrock, y el tema es New York, New York. Corporación del Ruido, en www.radiocuca.org y también en el 107.3 de la FM si estás en Oviedo o alrededores. Te recordamos también nuestro teléfono de contacto, que es el 985-2981-37, que está abierto como no vuestra colaboración durante toda la duración del programa. Al igual que también nuestra dirección de correo electrónico, corporaciondelruido@gmail.com. Vamos a continuar con el Festival de Monegros de este año, 2011, en Fraga, que se va a celebrar el próximo sábado. Vamos con la carpa Eristov, es una de las nuevas carpas que hay en el festival. Y en ella comienza sobre las 5 de la tarde Niske Ron, Come on Crooked, Noisia, con un set de 3 DJs que pocas veces se puede ver en conjunto a los 3 DJs a la vez, y a Infected Mushroom. De Noisia, como os estaba intentando decir hace un momentito, es el tema que hemos elegido para escuchar de esta carpa. Pero continúa con más música, como Underdog, haciendo un live, también ese Lucas y Meike. Luego tendremos a Obi Life también, a The Sickness Squad, Hellfish, Microphone, haciendo también un live, Keigen Chaotic y Narcotec Sound System. Bueno, como siempre, os recordamos, como no, que el festival tiene varias instalaciones, está bastante adecuado y este año incluye novedades bastante contundentes. ¿No es así, Nois? Sí, bueno, el mapa del recinto lo podéis tener en www.monegros2011.com, que es la festival, vamos, que es la página oficial del al festival. Igual que os lo podéis también descargar, imprimir, junto con los horarios, etcétera. Y ahí tenéis un mapa así muy, muy chulillo, en el que tenéis todas las carpas como están situadas, para que no os perdáis cuando estéis allí, porque aquello es muy grande, muy grande. Y tenemos, bueno, la carpa del Open Air Dragón, que es una de las más grandes. Ahí hay, pues, hay bares, hay cosas de la Cruz Roja, está una zona VIP con una terracilla ahí, están luego, hay más bares de comida, telepisa, cosas de esas de doner kebab y, bueno, comidillas de esas así que puedes hacer. Hay diversas tiendas de Red Bull y todo por ahí, de merchandising. Ahí es donde podéis encontrar camisetas y cosas así de la fiesta y todo esto. Frente a ello está la carpa San Miguel, una carpa muy tocha, así en estilo como si fuera una carpa del circo. Jaima, como si fuese una jaima del circo gigante. Eso es gigantesco, la verdad. Acuérdate cuando fuimos que había allí muchísima gente metida cuando empezó a llover en el 2009. Y luego ya para la zona derecha de la fiesta, pues ya estaría lo que sería el escenario, el Row Stage, que también es muy grande, con una VIP zone. Este Row Stage está así inclinado para que todo el mundo pueda ver al DJ desde atrás del todo. Y está junto a él la carpa Aristop y la carpa del Red Bull Academy, que es la casa de piedra que hay. Que es la última que os empezaremos a hablar, que os comentaremos la programación, pero antes escuchamos este temazo de Noisia llamado Matching Goom. We'll be right back. Continuamos aquí en Corporación del Ruido, como todos los viernes a partir de las 11:00 de la noche. En este caso, escuchando muy buena música, ya que es toda la música que va a salir en el próximo fin de semana en el Festival del Desierto de los Monegros. El Monegros Desert Festival, ¿no es así, Nois? Sí, vamos a empezar ya como a deciros la gente que viene al último escenario que tiene el Monegros, que es el escenario Club Red Bull Music Academy, que es el festival de la Red Bull. Y ahí va a comenzar sobre las 5 de la tarde Andrés Campo, luego Salvatore Recoco, Doctor Electroloop, este DJ belga que viene, que siempre pincha con una máscara verde. Nadie sabe cómo es su cara, hay que ir a verlo para ver lo que nos puede traer desde Bélgica. Sigue Mandy. Que de Mandy vamos a escuchar ahora un temilla, que empieza a sonar de fondo, llamado Tornado. Así con todos vosotros, Mandy. We'll be right back. Corporación del Ruido. Radio Cuca 107.3 FM. www.radiocuca.org. Electrónica los viernes por la noche desde la capital del Principado de Asturias. Aquí que seguimos aquí escuchando electrónica en este especial de Monegros aquí en Corporación del Ruido, como todos los viernes a partir de las 11 y pico de la noche. No sé si no oís. Sí, aquí estamos con el Festival Monegros 2011, este pedazo de festival que se realiza en Fraga, en Huesca. ¿Qué decir de él? Nos queda poquito a poquito ya por analizar de este pedazo de cartel. Y se cuentan también las horas para que llegue ese pedazo de fiesta en su... En su página web. Ahí pueden tener el cronómetro de cuenta atrás que os indica cuánto falta. Es el próximo fin de semana, el próximo sábado. Y bueno, desde aquí deciros que ya estamos en el último escenario, en el escenario ese llamado Club Red Bull Music Academy. Y vamos a continuar diciendo más artistas de este escenario. A las 11 y cuarto de la noche arranca Geyser. Luego le tocaría el turno a Jeff Schwartz con ese pedazo de set llamado de Basti DJ. Y luego tenemos a Tecnasia con ese DJ set. Este tema que estáis escuchando es de Geyser, que nos va a hacer un live. Y el tema se titula White Drug Wall. Aquí Incorporación del Ruido en Radio Cuca en el 107.3 de la FM, como todos los viernes a partir de las 11 y pico de la noche. Vamos a finalizar ya con el escenario Red Bull Academy de Music, que a partir de las 4 menos cuarto comenzará Popov, luego Julian Jewell, No Hypre, Fran de Brexton con Mrs. Prince y MC Ribi, Y finalizando ya, DJ Dumi haciendo un featuring by Mood and Mantis. Continuamos escuchando más música, en este caso un temilla de un artista que acaba de nombrar mi compañero Noise, llamado Popov. El tema es Hypnotical y es uno de los artistas que hay que ir a ver. Si os metéis en la página web del festival, podréis observar en el plano de las horas que todos van sí, todos los escenarios van terminando para que la gente vaya confluyendo en el escenario, solo, sí. En el escenario principal, en ese open air del gobierno de Aragón, el escenario más grande de Monegros, donde a las 11:00 de la mañana, ¿quién pincha, Nois? Pinchar el grandísimo Karl Kos, que cerrará Monegros de este año. Esperamos que sea, como siempre, tan mítico como lo ha sido siempre. Es uno de los DJs y productores más respetados de todo el mundo, con su minimal house y con su techno contundente. Y está claro que la música electrónica no sería nada sin él, y él sin nosotros tampoco. Así que vamos a ir ya despidiendo un poco el programa. Todavía vamos a escuchar un poco más de este pedazo de tema de Popov, pero en breves despediremos ya el programa en este especial Monegros. El próximo fin de semana acudiremos al festival, así que no podremos hacer el programa en directo, haremos un pequeño trampeo, ya que grabaremos el festival previamente antes de irnos hacia el desierto. Y poco más, ¿no nois? Nada más, deciros que toda esta información que os hemos dicho aquí en el programa la tenéis en la página web de Monegros, que os metéis por Google y sale directamente. Ahí os pone todo lo de la lista de los precios y de cómo llegar. Recordad que hay dos grandes parkings, uno para la zona de Barcelona y Levante, y otro para la zona de Madrid y el norte. Y nada, recordad tener cuidadito, sobre todo con las cosas que toméis y con el alcohol, y llevaros crema protectora y gafas de sol, gorra y esas ropa, cosas, y ropa limpia. Ropa limpia, porque no olvidéis que estáis en mitad del desierto, que el recinto está acondicionado, pero la arena del desierto de los Monegros mancha muchísimo. Tiene un tono marrón y te queda todo teñido de la arenilla que se te mete por todos los sitios. Tenemos este año, como cuando entráis en la página web de Monegros, en el plano hay una pequeña carpa que se llama Túnel de Lavado, que iremos a echarle un vistazo, que esperemos que sea una zona para limpiarte y adecentarte un poco. Y nada más, despedirnos hasta el próximo viernes. Aquí en Corporación de Ruido, aquí Adrián, acá en Noise Corp. Y Benjo, acá el joven, como siempre un placer estar del otro lado del micrófono. Y el próximo viernes, mucho más. Nos vamos a despedir con ese tema de Karl Kos, que es muy mítico, que es The Stalter. My mind.